Un día no tenía ganas de ir a la escuela porque ya estábamos en los últimos meses del año y yo ya estaba pensando en las vacaciones. Justo esa mañana mi papá no trabajaba, así que sí o sí tenía que bajar caminando. En ese momento se levanta y me pregunta si me llevaba. Le dije que no porque no iba a ir. Me quedo en mi cama despierta haciendo fiaca y me puse a pensar que iba a ser una semana más o menos que no iba a la escuela. No sabía si ir o no ir. Cuando me decido a ir, eran 8 menos 10 y me quedan 10 minutos para entrar a la clase. Así que me levanté, me vestí, me lavé todo rápido y bajé corriendo a la escuela. Cuando llego allá, estaba toda transpirada, cansada, y mis compañeras me quedan mirando y me dicen, ¿qué te pasó? Y le digo, lo que pasa es que no iba a venir a la escuela, pero me decidí a último momento. Y se mataron de risa.